ciudad de Maroto no mola mucho, ¿eh? Bueno, hemos presentado un poco el... Sí, lo hemos presentado. Que quieras saber algo, pues que... Pero si lo hay, no quieras ya. Te voy a decir una cosa. Sí, que lo, aunque no lo haya, lo puedes pedir a Virus. Virus te lo sirve enseguida. Pero si tienes más prisa, vas a internet y es gratuito. ¿Sí? Te puedes bajar. En PDF, está en PDF. En la página de Virus Editorial está en PDF. O sea, que si te interesa... El texto es de acceso, ese y los tres míos que ha publicado Virus, están todos, son todos de libre acceso. Eso que hace, yo, la verdad es que la gente los compra igualmente, porque cuando si se cansa de leer, pues pasa el libro. Y si le interesa el tema, pues entonces prefiere leer, se lee mucho mejor un libro. Que una pantalla. No, pero la misma que estaba traendo, ¿no? Aquí dice la distribuidora traerá libros en España. Es que yo no tengo, o sea, a mí me lo han dado en Alicante porque era el último los que le daba. De todos los que tenían allá los habían vendido todos y me han dado este. Así como decir, no lo vendáis, tío, por lo menos tendré uno. Corta mucho presentar un libro y que no haya al menos. No tenéis nada más que comentar, pues podemos dar por finalizada la charla. De todas formas, tenemos por aquí un poco de tiempo. Agradecer a Miguel y compañía que hayan venido a dar la charla y a abrir un poco los ojos sobre temas que normalmente no debatimos. A la gente de la casa y a todos los que habéis venido también, ¿no? Y de aquí hasta, como decían, hasta Victoria siempre. De nuevo, también. ¡Viva la anarquía!